Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, con este móvil caluroso a esta hora del mediodía, pero está nublado, igual se disfruta. Estoy en el Emir hace un buen rato, hay mucha gente aquí y te cuento que, y le cuento a la audiencia y principalmente a las chicas, que los vendedores de ropa están rematando. Acá realmente hay un grupo, no sé, pero de no menos de 20 y pico de mujeres que están eligiendo la ropa porque está rematando el hombre la venta de vestidos, camisetas y demás. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento y creo que esta será una de las últimas notas de verano que hacemos, porque ya a partir de mañana nos cambia la dinámica también del programa. Hace mucho tiempo y durante todo el año nosotros vemos un auto aquí que está pintado, que tiene un surfista, que dice Punta del Este Uruguay, que tiene también una avioneta, el faro y demás. Hace unos 5 años más o menos me está señalando, no sé si es eso lo que me... los dedos del otro lado que no se los veo. Entonces siempre veíamos a la persona que bajaba, que te reitero y a la audiencia también, está durante todo el año. Y yo te había comentado, quiero hacer algo con esa persona porque es un hombre grande que veo siempre allí haciendo surf. Bueno, nos acercamos a charlar con él y encontramos que lo conocemos, que ya hemos hablado con él, porque él, además de hacer surf, tiene otras habilidades y es ser amigo de los perros y lo vamos a dejar que se presente. Gracias por el tiempo. Hola, buenas tardes, buen día. Vine tan temprano que no sé, vine a las 6 de la mañana. Acá, José Luis Rodríguez, el Puma me dicen, entreno perros, domestico en realidad, para casa de familia. Y bueno, tratar de lograr una armonía entre los animales y el humano, ¿no? José Luis, yo decía y te lo comentaba también, te vemos siempre en esta misma parada, cuando damos la vueltita para ingresar allí a la calle 28, que es la calle de la radio, te vemos siempre, y por eso también nos resultaba lindo hacer la nota contigo, porque no es que sos un turista que llegaste, sos una persona de aquí del departamento que disfruta realmente de este lugar en todas sus horas. Sí, vengo todo el año. Y sí, esto es impagable, lo tenemos acá, es gratis por ahora hasta que se den cuenta que lo pueden cobrar y aprovechemos hasta que se den cuenta y nada, tenemos esto divino, hermoso y bueno, y es desestresante, te libera. Yo me tiro al agua y después salgo cansado y se esteo arriba de la camioneta, estas cosas son impagables, no tienen precio. ¿Y qué haces acá? ¿Venís a ver la posibilidad de tener algún cliente para domesticar su perro o solamente venís a tu disfrute de hacer surf? No, vengo a disfrutar, a desenchufarme de todo en realidad, a estar tranquilo, a estar en paz y nada, a liberar de todo. ¿Cuánto tiempo estás dentro del agua? He estado hasta 7 horas y 8 horas de corrido y además me tiro 3-4 veces, 3 horas cada vez que me tiro. Pasa que es más fácil el stand-up, remás, tenés remo, y nada, vengo a cansarme, a eso vengo, entonces quiero irme cansado. Esto es como algo así como información turística también acá en este punto. Trato de que no, yo me pongo los auriculares y estoy en mi mundo, en realidad, no informo a nadie, que vayan a otro lado. Qué mal. Jorge, José Luis te escucha. Hola José Luis, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuántos años con esta rutina? Mirá, yo tengo 53 años y empecé a surfar a los 48. Ya grande. ¿Ah? Mirá. Sí, grande, empecé a surfar. ¿Y qué te dio los 48 años por subirte a la tabla? Siempre hice deporte y estuve haciendo muchos años buceo. Y bueno, el buceo no se puede hacer y acá, viste, las aguas no ayudan a bucear. Y en el invierno no podés hacer nada. Entonces agarré un día y me tiré a surfar, no me gustó porque estás mucho rato adentro del agua y te da frío, y terminé en el stand-up, que es más cómodo, sufrí menos de frío, y bueno, y lo hago todo el año, ¿no? Que igual pasamos frío. Claro, yo les dije surf, pero es el otro deporte, es estar con la tabla y remar. Stand-up, es la tabla con remo. Claro, entiendo. Y a las 6 de la mañana te instalás ahí todos los días justamente por ese motivo, para estudiar a ver el oleaje y ver en qué momento te tiras al agua. No, yo no estudio el oleaje porque yo me tiro todos los días, esté como esté. Ah, mirá. Porque mi tabla me lo permite, claro. Cuando no hay ola salgo a remar. Claro. Entonces yo me tiro todos los días. Cuando está muy feo acá, me voy para La Mansa. Pero la idea es mojarse. No sé si tomo ola, pero que me mojo, me mojo. Entonces la idea es disfrutar de esto. ¿Y hasta cuándo aguantás con esta rutina ahora? No, yo estoy todo el año. Vengo en invierno también. Yo vengo casi todos los días de todo el año. Muy bien, muy bien. ¿Laburar? Sí, sí, trabajo. Bueno, cuando hay trabajo vengo más tarde y si se me tapa el laburo, no vengo. ¿Y en qué trabaja, se puede saber? Yo tengo escuela para perros y mis horarios me lo permiten porque mis clientes también trabajan. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ir cuando ellos salen de laburar, claro. O es a las 7 de la tarde, las 8, o bien de mañana temprano. Seguro. Entonces, a veces tengo que estar hasta las 4 de la mañana, he tenido que estar a gente que sale del Conra y yo tengo que estar a su casa a la hora que él sale. Pues después tiene que dormir. Entonces mis horarios me ayudan a disfrutar del día. Bárbaro. Trabajo más de noche que de día. Bárbaro, bárbaro. Gracias, muy amable por esta charla. No, por favor, un gusto. Bien, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito ya para la despedida. Gracias, dale. A ti, chau, chau. Frecuencia abierta.